espacial de la noche. Señores, por favor, no se asusten. Mi corazón se quema. Ah, es el espacio del invitado. Bueno, y acá estamos, porque dijimos que venían Los Ángeles y Los Ángeles están acá. Están Los Ángeles en el estudio. Están Los Ángeles. Están el estudio poblado de ángeles. Terrible. Y aparte son ángeles así, bien amplados, bien desenchufados, tranquilos. Bueno, ahora claro, este vino con un bajo acústico, buenísimo. No, yo estoy feliz que haya un bajo acústico. Sí, la verdad, que, la verdad que me encanta. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan? Axel. Hola. Archie. No, Axel. No, Axel, no, así no, no hay confusiones con el tema del jabón en polvo. Estamos bien. Bueno, Amelio, acá están por grabar, están grabando el disco, está. Decías que va a salir para fin de año. Sí, estamos grabando. Bueno, pudimos grabar las baterías en el estudio de Fito Mesina hace poco, así que vamos por buen camino, digamos. Y bueno, ahora está en la parte de mezcla por Diego Babazo, que es, bueno, también un cuarto integrante nuestro, además de productor. Y bueno, estamos laburando y sí, creemos que a fin de año sale. Todo indicaría que a fin de año sale. ¿No tiene nombre? ¿El disco? Sí. Y Los Ángeles, Los Ángeles, digamos. Siguiendo la tradición. Siguiendo la tradición. Ya pusimos muchas ideas, ¿viste? En la música y todo. Y sería el primer disco de la banda. Sería el primer disco de la banda. ¿Las letras las componen entre todos? ¿Cómo están? Mirá, el... No, bueno, en este disco, digamos, todas las composiciones son mías, por ahora. Espero que nosotros ya vayamos sumando. Que nosotros son, en bajo acústico tenemos hoy... Adrián. Y ahí en... ¿Qué suena? ¿Bongo? Es un bongo, sí. Bien. Macbo. Muy bien. Los Ángeles, yo me salgo de la vaina por escuchar. No sé, por ahí están con preguntas ustedes y... No, pues, a mí me gustaría escuchar y de esas después preguntamos. Exactamente. Que se presenten así y después seguimos buenísimo, charlando. Buenísimo. Vamos adelante. Bueno, vamos a hacer un tema que se llama Decías. Me olvido de cómo quiero estar. nuevos recuerdos todo el tiempo. Pero hoy tengo vivo el sentimiento. Me decías que enseguida volverías y regresabas después de varios días sin sonrisas. Sin ganas de seguir con esa vida. Ya sopla el viento y estando en movimiento. No dejas de asaltarte esos recuerdos todo el tiempo. Decías. Ahí se lo puede, ese es uno de los temas que se puede escuchar en www.myspace.com/X Los Ángeles X. Exacto. ¿No? En Los Ángeles entre 2X porque, bueno, Los Ángeles solo no, ya estaba usado. Ay, por alguna ciudad de algún lado, creo. Bueno, debemos decir que en realidad esto igual es Los Ángeles... Unplugged, pero Los Ángeles suenan un poquito más power trio, más sí, así como hay electricidad, ¿no? Hay bastante electricidad. Hay que sí, sí. Y bueno, esa es la idea de también del disco, ¿no? Capturar eso. Pero bueno, nos gusta también acústico, ¿no? Está bueno, suena bien, suena muy bien. Estuvieron tocando hace... ¿Qué fue? Hace 10 días, sí. El domingo anterior, en la inauguración de esta especie de sala de cine, centro cultural, en la Villa 21, en Barracas, que, bueno, justamente Marcos los estuvo viendo. Sí. Cuéntenos un poco cómo fue la experiencia, cómo llegaron al lugar y cómo fue la experiencia de tocar ahí en ese lugar, digamos, un lugar tan particular, digamos, algo que supongo debe ser muy poco habitual para una banda, digamos, presentarse en un lugar así, para un público que supongo que no los conoce. Sí, sí, la verdad que, sí, como vos decís, fue muy particular. Bueno, llegamos ahí por una amistad que nos une con Julio y con Nidia Zarza, que, bueno, son, digamos, como decir, no sé, los creadores o los ideólogos, sí, los mentores, sí, de la Escuela de Artes de la Villa 21 de Barracas. Y bueno, la verdad que nos entusiasmó mucho el proyecto, también por lo que significa, ¿no? Digamos, una alternativa distinta en un lugar donde, digamos, qué sé yo, tenés mucho tema con la falopa, ¿viste? Feo, ves chicos chiquititos reventados, chicos grandecitos reventados, y de repente, a una cuadra del tranza, que haya una escuela de artes, está buenísimo, ¿no? Adentro de una villa, porque es, ¿viste? Son alternativas, ¿no? Sí, pareciera que si no una cosa excluye a la otra. O sea, donde pasa todo eso tan marginal, como que no parecía que hubiera lugar para estas cosas y cuando sucede... Claro, bueno. Y eso. Y cuando vas, o sea, qué sé yo, también está el tema del fútbol, ¿no? Que le gusta mucho a la gente acá, ¿no? Y a los chicos de todos lados. Y también a la vuelta está la cancha de fútbol. Pero, qué sé yo, nosotros pelábamos los instrumentos y a todos los chicos también les llama la atención la batería, la guitarra, ¿viste? Y ahí proyectan películas, que viste lo que son las películas, sí, también, sí, para lejos. Sí. Sí, para ahí también, ahí decías ese día que decías, bueno, para los que este lugar, como para los que están pateando por ahí en esquina, que vengan, que es la idea por ahí, que acerque gente que por ahí no tiene, no, adentro de la villa no hay un lugar así. Claro. Actualmente no hay un lugar así, que ninguna villa hay un lugar así. Así de corto. Ahora muy chiquito, viste que hay gente que obviamente que trabaja dentro de la villa con estas cuestiones, pero bueno, es un lugar importante. Y también esto, que vayamos nosotros, que no somos, claro, de la villa, claro, que nunca fuimos por ahí, sí, y está bueno que nos vayamos enterando y que te das cuenta de esto, que por ahí está tomando y la gente está copada, está muy bien. Total, todo. Sí, este, sí, sí, sí. Que no es tan tenebroso como para nada se imagina. Sí. Bueno, sí, eso sí. Me llamó la atención a mí, digamos. Estar adentro y como sentirte de alguna manera parte del lugar, ¿no? Porque la verdad la gente era muy macanudo, todos cómo socializan entre ellos, la onda que tienen, te digo, se ve ya en pocos barrios hoy por hoy, ¿no? Que la gente tiende por ahí a encerrarse en un lugar y no conectarse con el mundo exterior, así que eso fue... Que tengan acceso, ¿no? También ellos... A esas posibilidades, como decía, de ir ahí, como decir, movernos... Sí, sí. Nosotros está buenísimo. Sí, porque si no, por ahí es algo que... Bueno, pero la posibilidad también es como para acercar a los más chicos, tener esa edad media rara de la adolescencia, como que, che, mira una batería, claro, che, sí, como, sí. Y que se acercan de esa manera, claro. Y por ahí es algo que no... Sí, sí, esperemos que encienda... Claro. Que encienda chicos. Sí, que se metan a ver una peli de fumar paco, es genial. Claro. Y digo, porque de repente uno piensa en el rock como algo que es contestatario, ¿no es sí. cierto? De, por la letra, por bueno, la misma música que hacen, digo. Sí. ¿Qué tanto de verdad hay en eso en comparación con de repente ir a uno de estos lugares, digo? Sí. No, mira, esto que, a ver, yo creo, ponele, en mi caso, y creo que en nuestro caso, más que algo contestatario, tiene algo, algo de lo que nosotros sentimos. O sea, es la forma de expresar, para mí las canciones son la forma de expresar lo que yo siento, y digamos, y el estilo de música rock tiene que ver con lo que yo escucho prácticamente desde que nací, ¿no? Y por ahí, cuando tenía 15 o 16, sí, contestaba contra todo lo que me rodeaba. Ahora, por ahí, lo que no me gusta, no le doy bola y voy a favor de todo, ¿viste? Sí, entonces, con mucha esperanza en las letras, hay como... Y... todo como muy que... Está podrido por ahí, pero adelante está bueno. Claro. Hay que seguir, no hay como que... Bueno, está bueno eso. Que se note eso, porque... ¿Viste? Salió de eso, salió de un momento muy... Yo ponele, tengo 35, ¿no? Y desde los 11 que toco, y él es mi hermano, ¿viste? Desde que chico, Adrián también. Y bueno, es como resultado de bueno, gente que hace mucho que toca y que por X razones no se le fue dando, ¿viste? O momentos, qué sé yo, de oscuridad o de problemas. Y bueno, y como verla y estar haciéndola, sí, claro. Entonces, ¿viste? No hay muchas ganas ya de putear a nadie, claro. Sino de, viste, abrazarnos y vamos, el que se enganche bien, y si no, bueno. Claro. Pero... ¿Vemos otra cosa? Escuchamos. No escuchamos. Vemos, radio. Perdón, Estaba... Estoy con la segunda totalmente desafinada. Esto es en vivo. ¿Me acerco un poco más? Si hablar de eso sea importante, las palabras nunca alcanzan o están de más. Lo que puedo decir es que tiendo a destruir aquello que consigo para reconstruir. Por justificar circunstancias injustificables, descubro algo nuevo, siento gran curiosidad. Formar ceniza en flores y el silencio en música. Cada vez que creo que te pierdo, es que en realidad me acerco un poco más. Y cada vez que siento que me alejo, es que en realidad ayer ya no existe y mañana no lo puedo controlar. Las cosas que más quiero y hoy no tengo, sé que las voy a alcanzar. El oxígeno que me falta, me mate. bueno, eso se llamaba. Acerco un poco más. Acércate un poco más al micrófono. Un poco más al micrófono, Miguel, es verdad, yo también. Eso también está en el Space, ¿no? Sí, esa... esta también. Bueno, no sé, te escuchaba tocar y te escuchaba cantar y pensaba un poco en cuáles son las influencias de Los Ángeles o qué vienen escuchando. Digo, hay mucho rock argentino, me parece, ahí atrás, sobre todo en la forma de cantar. Parece que hubieras tomado cosas de distintos estilos y las hubieras fusionado en algo propio. Digo, decime si estoy equivocado o si... Soy como una licuadora de cosas. Así nomás te lo digo. Sí. Y pero eso, la verdad, mirá, no es nada buscado, ¿viste? Uh-huh. Es como, es un producto de que salió, ¿viste? De, sí, pues sí, de, sí, pero bueno, claro, mirá, a ver, sí, claro. Yo desde chiquito tengo unos tíos, ¿viste? Que me llevarán 15 años, no mucho, ¿no? Entonces a los tres ya nos metían los Beatles, Led Zeppelin, ¿viste? Uh-huh. Spinetta, ¿no? Bueno, Los Redondos después... Yo soy del 73, o sea que también soy de la generación Música Total Video, ¿viste? Que era el único programa que existía, así que sí. Escuchaba al mismo tiempo Kiss, Duran Duran, ¿viste? Y son, sí, la verdad son muchos grupos. Después, en la adolescencia, que por ahí es el momento que más estás enganchado, que por lo menos creo que... Como dice Lou Reed en un tema de la Velvet, el rock and roll ayuda a sobrevivir, ¿viste? La adolescencia te ayuda. Bueno, ahí escuchaba mucho Sumo, me encanta Sumo, para mí una de las mejores bandas de acá, como tocan. Y bueno, Virus, mucho. Los Abuelos, Soda, los primeros discos de Soda, miren. Bueno, Spinetta, los discos de esa época de Madre en Años Luz, ¿viste? Eso de los de Jade, me vuelan la cabeza. Claro. Y después de afuera, qué sé yo, todo lo que fue New Wave y Punk, 77-78, me gusta todo, ¿viste? Y, qué sé yo, lo de los 80 también, no sé. Pero, influencia. Ayer me fui a dormir escuchando Mars Volta y hoy me levanté escuchando a 18 Minutos del Sol de Spinetta y, ¿viste? Uh-huh. Todos los días, ¿sabes? ¿Entendés? No hay. Uh-huh. Hay discos. Sí, sí, hay discos, claro. Hay discos. ¿Viste como las películas que... ves, qué sé yo, a mí me no es un género que me guste, sino que películas, me gusta, bueno, con la música es igual. Y los chicos son, bueno, que lo digan ellos, también, son también trabajan ustedes de la influencia, vamos, o sea, ellos trabajan en la composición, en el arreglo después, o componés y venís, bueno, vamos a tocar eso. Sí. No, bueno, básicamente sí, él trae la música y las letras, el tema un poco armado, y nosotros trabajamos un poco más en el arreglo, o sea, detalles más de los ritmos, arreglos de voces... Eso lo elaboramos un poco más nosotros. Sí, porque yo escuchaba y había como bueno, lo que yo le decía al bajista, que bueno, igual me tiene más space, que me decía que no, todavía eso no es lo que va, lo que el disco viene siendo ahora, pero como que hay una preponderancia también de los bajos ahí, que yo también me parecía como que había bajitos de muy interesantes, de muy muy ochentosos, que me gusta mucho la música de los 80, como que reparé y dije, uy, mirá qué interesante estaba. Sí, las ideas principales un poco las tiró Archie, y después, bueno, ahora que estamos laburando el disco, estamos produciendo un poco más, ¿viste? Arreglos más ajustados, bajitos, y arreglos con bata, así que bueno. O sea, es, por supuesto, fundamental el trabajo de Axel, sin eso ni siquiera estaríamos acá hoy, por ejemplo. No, pues está bueno además lo que se está armando ahora, digamos, digamos, obviamente sin menospreciar el trabajo de él, no, va una más banda, allá creo de claro, eso está, se va homogeneizando un poco, va manteniendo su propio estilo, claro, también les digo, a pesar del estilo también de ustedes mismos, che, estoy escuchando esto, claro, meter estos bajos, ¿no? Sí, bueno, chicos, voy a repetir uno más, muy bien, no sé si la productora que se puede tocar el tema más, sí. Vamos a decir que www.myspace.com/x Los Ángeles X, se los puede escuchar a ustedes. Ahí hay cuatro temitas para escuchar y ya. Sí. Y el disco, bueno, cuando salga se los traemos. Obviamente. Bien, sale. Repasar, obviamente. Bueno, esto que van a tocar, ¿cómo se llama? Mis amigos, o Dentro Mío. Dentro Mío, entre paréntesis, Mis Amigos. Esa no está en el MySpace, pero va a estar en el disco. Thank you. seguir creyendo en mi sentimiento esencial. En otro reencuentro pasa el tiempo y yo no siento que algo cambie dentro mío. Solo espero la llegada de las noches con amigos y me acuerdo de las cosas que vivimos y lo que estamos viviendo. Pasa el tiempo y yo no siento que algo cambie dentro mío. Solo espero la llegada de las noches con amigos y me acuerdo de las cosas que vivimos y lo que estamos viviendo. Las canciones que cambiaron nuestras vidas hoy lo siguen haciendo. Gracias por venir. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir así, en corriendo, en corriendo, corriendo. Pero bueno, antes vamos a decir que vamos a escuchar un tema de Coafer que se llama Sos vos, soy yo, en vivo. ¿Qué dice la chiquita? Te van a abrir. ¿Podrías aumentarlo solo un poco? Eso es muy, muy, muy intenso. Bien, es como un golpe en el tímpano. Realmente es como un láser que golpea mi tímpano. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. La tribu hostea su sitio en el server.com. ¿Querés New Jazz? Subite a esta experiencia. Alan Plata Quinteto presenta Lúdico.